recibimos ahora formalmente a los Chaza, o por lo menos a una parte de ellos, casi el 50% de los Chaza está aquí en Radio Futura, el resto está en la Chaza Peña, aquí está Benja Molina Chazarrita. Buenas noches, ¿cómo dice que le va? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, la verdad que es la primera vez que yo vengo, ya Gustavo, que está acompañándome, Gustavo Zampe. Gustavo llegó ya bastantes veces y siempre me nombró tu programa, así que una alegría enorme estar acá compartiendo con vos. Y bueno, como vos decís, decías recién, los otros chicos estaban en la Chaza Peña, que es la peña que tenemos nosotros los primeros y tercer jueves de cada mes. Así que bueno, nos tocó a nosotros dos estar acá y los otros tres estar allá. En Guajira es esto, ¿no? En Guajira, en 49, 4 y 5. Esta noche está Javi Caminos, que ya dentro de una horita va a estar subiendo y después cerramos nosotros. Cata Pelisa, que viene de la ciudad de Mar del Plata, y va a estar Pobre Loco y los de San Esteban, que ya tocaron, ¿no? Más o menos. Deben estar tocando. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Así que bueno, contento de estar acá y promocionando lo que se viene el sábado 23. El sábado 23 de junio. Gustavo, buenas noches también, ¿eh? ¿Qué tal? Hacía mucho que no andaba por acá. Es cierto, hace rato no nos cruzábamos. El sábado, decíamos, ahí en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, van a estar presentando su cuarto disco ya. Exactamente, sí, cuarto disco en estos 10 años de los Chaza, ya tenemos 10 años de formación desde el 2008. Cuarto disco que se llama Perspectiva Interior, que bueno, que estamos súper contentos de poder presentarlo en esta sala tan hermosa del Teatro Argentino, que es la Sala Piazzolla, que tuvimos la posibilidad ya de presentar Orquesta Nativa, nuestro segundo disco en esa sala. Y bueno, el sábado 23 a partir de las 20 horas puntual, vamos a estar empezando con Perspectiva Interior. En la Sala Piazzolla, entonces, los Chaza van a estar presentando su cuarto trabajo discográfico. Contanos algo, Gustavo, de cómo se fue armando este repertorio de este nuevo trabajo de los Chaza. Es un trabajo que para el grupo es muy importante. Bueno, es un trabajo craqueado y craneado por Charlie Palermo, el bajista, que a diferencia de los otros discos y de por ahí los discos que se encuentran en el folclore, es un disco conceptual, donde no están los temas separados, sino que es un disco que arranca y termina a los 45 minutos. Intentando por ahí en los discos anteriores, lo que pasaba al reinterpretar la obra de Chazarrita era tomar temas sueltos de acuerdo a lo que quedaba mejor o los temas más lindos, en versiones sueltas, por decirlo de alguna manera. Y en este disco se intenta atravesar la obra de Chazarrita completa, contando un poco más su historia y contextualizando lo que fue su andar, ¿no? Así que, bueno, les proponemos que también que entren en el Facebook y en la foto de perfil van a ver la tapa, que también tiene diseñada por Omar Palermo, el hermano de Charlie. Los Palermos nos coparon en el disco. que está todo, es todo uno, ¿no? Está buenísimo el disco para escucharlo mirando la tapa y poder dejarse llevar, ¿no? Uh-huh. Nombraba ahí a Andrés Chazarrita. Gustavo, Benja, vos sos sobrino-nieto. Bisnieto de Don Andrés. Chazarrita. Benja, vos junto con Pato Molina, tu hermano, fundaron los Chaza hace ya 10 años con otra formación. Estaba el Chalo Ortiz, Emanuel Lazarte y Emanuel Lazarte, que eran los primeros. Y aquellos primeros dos discos de los Chaza estaban directamente vinculados con la obra de Don Andrés Chazarrita, ¿no? El primero de ellos, no me acuerdo de ellos estaba dedicado a la música y el otro estaba dedicado a la danza, ¿no? El primero es Baile Nativo, que lo grabamos en 2009, bueno, con la formación de Manuel Lazarte y Chalo Ortiz, que ahora forman dúo de la Ciudad de la Plata. Que mañana van a estar, mañana cumplen un año, van a estar celebrándolo. Seguramente yo tengo ganas de ir, pero tengo ganas de cocarme, viste, que el otro día tocamos y tenemos que descansar, Benjamín. Pero bueno, estaban los chicos, que bueno, ahora forman dúo, y Pato Molina, que es mi hermano, que es solista. Eso fue Baile Nativo, un homenaje a los bailarines que bueno, que acompañaron a Don Andrés Chazarrita en 1921, cuando fue el boom, digamos, de Don Andrés en todo lo que... Con aquella compañía de arte, ¿no? La compañía de arte, exactamente. Y el segundo disco, ya sumado Charlie Palermo y ya sumado Pablo Viñati en vez de Charlie Ortiz y también Pedro Pinzetti en vez de Pato Molina, grabamos Orquesta Nativa, que es un homenaje a la orquesta de Don Andrés Chazarrita. Y después tenemos un tercer material que es En Vivo, que es un DVD CD, que es un rejunte de los dos discos. Que es el que está regalando acá el amigo. Regalando ahí en Instagram. No sé si tuvo éxito, pero bueno. Vamos a decir a la gente que estamos en compañía de Benja Fuente Labriola, que nos ha acompañado a la radio. Es guitarrista de Néstor Garnica, también solista. Así que bueno, estamos en presencia de él, está molestando acá en el estudio con la cerveza, con el Instagram, pero bueno. Oh, a través del Instagram, Beja ha decidido regalar un DVD de los Chazas. Claro, él no es parte de los Chazas, pero decidió regalar un DVD, pero bueno, con una consigna. Estamos bien, con una consigna que tienen que decir, entrar a arroba los Chazas en Instagram, ver el vivo y poner en qué año ¿qué dijiste? ¿En qué año grabamos el primer demo de los Chazas? Así que me parece que es bastante fácil la pregunta, porque si dijimos que hace 10 años estamos formados. Lo pueden haber grabado después también. De verdad, puede ser. Así que bueno, tenemos en vivo, como te decía, el tercer material, que es un rejunte de los dos discos, y también incorporando temas nuevos. Y bueno, Perspectiva Interior, que fue el último disco de la última formación que estaba de Manuel Azarte. Y ya como invitado Gustavo Zampe ya se incorporó como nuevo guitarrista nuestro hace menos de un año. Gustavo es la última incorporación entonces, de los Chazas. El niño. Exactamente. Vamos a escuchar algo. Dale, venimos en versión muy reducida. Tenemos un violín a cargo de Benja Molina Chazarreta, y bueno, la guitarra de Gustavo Zampe. Así que como para tratar de contarle a la gente lo que desde hace 10 años vienen proponiendo musicalmente los Chazas. Bueno, sí, me parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer una zambita, ¿te parece? Dale. Para empezar y después le metemos toda la fiesta. Dale. La 7 de abril. Thank you. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Benjamín Molina Sazarreta en violín, en la guitarra Gustavo Zampe, ellos hacían la 7 de abril. Bueno, considerada para muchos la madre de las zambas, ¿no? Sí, bueno, para mí es una zamba muy especial porque es la primera que aprendí desde que agarré el violín para hacer folclore. Yo estudio de los 9 años que toco el violín, tengo 28 ahora, y a los 12 años empecé a tocar folclore de la mano, bueno, de mi papá y de Pato, que siempre me apoyaron. Bueno, especialmente Pato me llevaba toda la semana a su casa. Nosotros somos medio hermanos, ¿viste? Somos hermanos de toda la vida, pero bueno, realmente somos medio hermanos, vivimos en diferentes casas. Claro. Y yo me iba a varios kilómetros para casi todos los días a su casa para que él me enseñe todo lo que es folclore, ¿no? Así que fue una de las primeras zambas que toqué, digamos, instrumental, y fue la primera zamba que incorporamos también en los chazas, en el primer disco, que la seguimos haciendo todavía, que la gente cuando la tocamos la verdad que se queda muy entusiasmada porque es una melodía muy bella, así que bueno, es muy especial, digamos. Es de Andrés Chazarreta, ¿no? Va, hay una historia ahí dando vueltas. Hay una historia dando vueltas, sí. Don Andrés le puso letra también, ¿no? ¿Puede ser? No, la letra es... mataste, pero la letra no es de Don Andrés. Sí, la melodía, música sí. Sí, claro. Pero... Pero él dice que la escuchó. Claro, ¿no? Hay una historia medio rara ahí, que la cual, bueno, está registrada como autoría de Don Andrés Chazarreta, pero la verdad que fue extraída de otro lado, que no se sabe de dónde y tampoco se sabe... La historia real, por claro. Decir, el 7 de abril es por la fecha, si el 7 de abril es un lugar. Decían que por ahí era un pueblo en el cual Don Andrés Chazarreta se enamoró. Y hay varias versiones, digamos, pero está registrada como autoría de Don Andrés Chazarreta. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con Don Andrés? ¿Tu abuela es...? Mi abuela Josefina Chazarreta, hija de Don Andrés, se fue a vivir a Tucumán. Se casó con Dardo Molina Chazarreta, Dardo Molina, perdón, que sería mi abuelo. Y bueno, ahí nació mi papá, mi tía, Dardo Molina Chazarreta, Josefina Chazarreta, se llamaba igual. Bueno, si me di cuenta después de 28 años, se llamaba igual que los abuelos. No, sí sabía, pero me llamó la atención, recién me hice clic. Pero bueno, y de ahí, bueno, vinimos toda la descendencia. Ahí, de ahí bueno, sale esta historia de los Chazas que tiene, bueno, ya cumple 10 años, decíamos, tienen 4 discos. Han llegado hasta el Festival Mayor de Cosquín en 3 años, durante los últimos 3 años. Han hecho un recorrido hasta llegar finalmente el sábado, decíamos, en la Sala Piazzolla van a estar presentando este cuarto disco. Cuando miran hacia atrás, han pasado cosas, ¿no? Como dijo el presidente. Sí, sí, lógicamente que mucho laburo, bueno, los cambios de integrante también fueron un golpe bajo en su momento y un buen cambio también en otro momento. Siempre, por suerte, cambios de integrante que la verdad que seguimos siendo todos amigos, digamos, ¿no? No nada polémico ni nada. Pero eso también, bueno, era volver a empezar a crecer. Cuando se fue, bueno, mi hermano, buscar un flautista que no hay mucho. Bueno, recién tuvimos a Juan Ignacio Molina, que hace un ratito llegó a La Plata, digamos, no hace mucho. Se sumó Pedro. Que no tiene nada que ver con ustedes. No, que es Molina también. Molina, pero sí, sí, catamarqueño, soy tucumano. Claro. Y después, bueno, cuando se fue el Chalo, entró el Pablo, entró Charlie también. Y después, cuando se fue Emanuel también, entró el Zampe. Fueron 10 años muy intensos, digamos, en el cual siempre con sacrificio, con trabajo y con ensayo y con, bueno, con estar todo unido. Ahora estamos realmente enfocados en lo que es la banda y presentarlo, como te decía, en el Teatro Argentino es la verdad que es mucho esfuerzo y sacrificio, pero la verdad que estamos ansiosos por estar ahí tocando y mostrando lo que hacemos y lo que tanto ensayamos para mostrar a la gente lo que queremos mostrar justamente. Perspectiva Interior es el disco, el cuarto disco de los Chazas que van a estar presentando este sábado, decía. Está como dividido en una introducción, en el paisaje, camino, danza, historia, coda. De ese modo presentan este trabajo que Gustavo nos decía. No es un disco tradicional donde entre tema y tema hay algunos segundos de silencio y comienza el siguiente tema, sino que es como una historia que comienza en el track 1 y finaliza en el track 12. Sí, es un poco lo que te como decía. Como para seguir, hoy, ¿no? La historia. De que Charlie en su propuesta trataba de contextualizar, ¿no?, la obra completa de Chazarreta. Bueno, arranca y termina con una vidala, que es la misma vidala con diferentes versiones. Una versión más criolla, por decirlo de alguna manera, al principio, y ya traída a los tiempos de hoy, en la segunda versión. Y después está dividida en cuatro trilogías. La primera es el paisaje, donde hay tres temas que describen el paisaje de Santiago del Estero. Más que nada son temas muy paisajísticos. Que bueno, es el lugar. Criollita santiagueña, que pala, más allá pala, pulpero, más allá de que habla de amor, la samba, es muy paisajista, paisajística en la forma de escribirse. Bueno, reflejando el paisaje de don Andrés Chazarreta, justamente de Santiago del Estero. El camino son tres danzas, que bueno, apunta justamente al recorrido que Chazarreta hizo en su recopilación, el camino que recorrió. La danza está representada por tres gatos, que es una de las danzas más bailadas en Latinoamérica y que en todos los lugares se bailó igual. Entonces vio como muy objetivo usar el gato para representar a la danza. Y en cuarto lugar tenemos la trilogía de la historia, que está... Bueno, tenemos por ejemplo un minué federal, que más allá de que está considerada como una danza nativa argentina, es una danza totalmente europea. Entonces, bueno, la historia intenta por ahí contextualizar más todos los caminos que no vamos a descubrir nunca de la música, de dónde salió, de dónde viene, pero que sigue siendo parte de la obra de Chazarreta. Ahí está, de ese modo distribuido entonces este disco que van a estar presentando el sábado en el Teatro Argentino, un disco que ya presentaron en Cosquín también. No, hicimos prensa, conferencia de prensa, bueno, con Federico Rossi, que es el que ahora está a cargo de la prensa nuestra, que vamos a mandar un saludo. Seguramente está en la peña, ¿no? Sí, está en la peña. Nos dijo que estaba ocupado, pero... Hoy que jueves. Jueves. Tiene programa, ¿no? Tiene programa, él, tiene programa hasta las 12. Está en Radio Universidad, hasta las 12 sí. Está ahí. A las 12 cae. Es verdad, a las 12 cae. Tuvimos, bueno, la posibilidad de presentarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en San Telmo, en una sala muy linda que es de Cara y Caretas. Y en otra sala hermosa en la provincia de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, que es el Centro Cultural Birla, que bueno, gracias a Dios en las dos fechas nos fue muy bien, más allá, por ahí si nosotros no nos preocupamos mucho si está llena la sala o no está llena, sino que la gente se vaya contenta y entienda el mensaje del disco. Y es todo un desafío tocar 45 minutos seguidos, ¿no? Y sin que la gente sepa de eso. O sea, llegar y vos decís, bueno, vamos a ver los Chaza y vamos a ver dos temas, vamos a hablar, presentamos, hola, sí, qué sé yo. Pero la verdad que la gente se encontró con 45 minutos de música y fue muy loco porque cada tema, en cada puentecito de un tema al otro, la gente aplaudía y alentaba, o sea, era como que se entendía que era todo unido, ¿sí? Así que bueno, y ahora nos toca en la Ciudad de La Plata, y de ahí hacemos un parate del disco para seguir con las fechas y los compromisos que tenemos cada uno con la banda. El sábado, entonces, ¿a qué hora es esto? 20 horas. 20 horas puntual. La entrada la pueden encontrar ahí en la misma boletería del teatro, un ratito antes, a las 20 se corta, no se vende más entradas. Basta para mí, basta para todos. ¿Cómo? Basta para mí, basta para todos. Sí, porque por ahí, bueno, Fede tiene razón, Fede Rossi siempre dice que la gente de folclore es muy impuntual, ¿no? Así que les pedimos por favor, si van, que vayan 19:30, estén ahí, saquen su entrada. Hay mucha gente que ya tiene su entrada, así que nada, de 10 a 20 horas pueden adquirir su entrada tanto mañana como el sábado. En el Teatro Argentino, entonces, los Chaza presentan su cuarto trabajo discográfico, Perspectiva Interior. Bueno, pues ya todo muy bien, muchachos, por ahí. Muchas gracias. Que salga todo lindo. Muchas gracias. Es una linda sala. Sí, hermoso. Está invitado también, si queréis. Claro que sí, claro que sí. Ahí vamos a darnos una vuelta. Además de los compromisos que hablabas, ¿hace cuánto que viene haciendo la Chaza Peña ya? Y este es el cuarto año, en Guajira, 49, 4 y 5. Antes eran los miércoles, ahora los jueves. Y la verdad que, bueno, estamos súper contentos porque Guajira apuesta al folclore y nos da el espacio para realizar. Prácticamente somos como de la casa, digamos, que cada cosa que proponemos Guajira nos dice que sí y bueno, y está junto a nosotros apoyando el folclore de la Chaza Peña. Los primeros y tercer jueves de cada mes hay un Facebook de la Chaza Peña, así que pueden agregar ahí, darle me gusta y enterarse de las próximas carteleras. Es una linda propuesta que ha generado en la ciudad un espacio para que muchos músicos se acerquen a compartir su música, ¿no? Sí, también. Pero muchos de ellos han pasado por aquí, han llegado hasta aquí y hemos conocido de ese modo. Sí. Nos ayudan ustedes, de ese modo digo, a conocer artistas que a veces, a pesar de que estamos tan comunicados en estos tiempos, o creemos estar tan comunicados, muchas veces desconocemos bastante de lo que pasa acá nomás, ¿no? No, bueno, sí, estamos contentos también por el apoyo de los artistas de acá, de la ciudad, que bueno, que siempre piden por ahí tocar, o nosotros llamamos y están dispuestos a tocar. Y también quiero rescatar algo, que los jueves hay mucha peña, ¿viste? Uh-huh. En la Ciudad de Plata, bueno, está La Tapera, La Protectora, La Salamanca, La Chaza Peña, y lo bueno es que estamos todos, yo que por ahí estoy en la cabeza, por ahí en la organización más general, y después los chicos estamos más en los detalles, estamos en constante habla, digamos, con la gente de todas las otras peñas, y que no tomamos como competencia, digamos, y eso está buenísimo, digamos, que haya bastantes peñas y lugares para tocar, y que entre esas peñas nos apoyemos de todo. No es fácil sostener durante 4 años un espacio semanal. No, hay veces que querés mandar todo lejos. Chao, y otra vez que bueno. Pero bueno, son los tiempos que vivimos ahora, y que por ahí un ciclo se hace complicado mantener. Yo sé que la gente quiere ir al lugar, pero por ahí económicamente no puede, por eso ponemos una entrada de 80 pesos, que por ahí no es nada, digamos, pues hoy en día con los artistas que van a la Chaza Peña, fácil 150, 200 pesos tienen que cobrar. Pero esos artistas también ponen la voluntad para ir y también aceptar que se cobre 80 pesos. Así que bueno, esperamos a la gente, y que están abiertas las puertas para todos. Ahora mismo están ahora abiertas mismo. Las puertas de la Chaza Peña ahí en Guajira. Momento. Estará en este 3 de la momento. Mañana. ¿Quién estará? Pobre y loco. Ahora, pobre loco, a las 12 y cuarto sube Javi Caminos. En media hora. Suena el teléfono. Está muy bien. Está muy bien. Te está invitando a la Chaza Peña. Nos despedimos con una más, ¿puede ser? Dale, cómo no. ¿Eh? Dale. Hacemos. Recordamos mientras que los amigos de los Chaza están entonces presentándose este sábado en el Teatro Argentino, más precisamente en la Sala Piazzolla, estarán ellos presentando Perspectiva Interior, su cuarto trabajo discográfico. Aquí han estado con nosotros Benjamín Molina Chazarreta en el violín, Gustavo Zampe en la guitarra, pero además la formación de los Chaza se completa con Charlie Palermo en bajo y en voz, Pablo Vignati en voz y batería, y Pedro Pinzetti en flauta traversa. Ellos componen los Chaza, una agrupación platense, podemos decir. Sí, nos presentamos como platense. Somos de diferentes lugares, pero bueno, la banda se formó en La Plata. ¿Quiénes son los platenses? ¿Pablo Vignati? Nadie más. Pablo es el único. El único. Sí, uh-huh. Después, bueno, Gustavo de Roque Pérez, uh-huh. Charlie de Chacomús, yo soy de Tucumán, y Pedro de Babio. Uh-huh. Así que, bueno. Ahí nomás, sí. Estamos cerca, por lo menos. Sí. Pero sí, bueno, una agrupación que nace aquí, en la ciudad de La Plata, sí. Hace 10 años. El sábado, como les contaba, presentan su nuevo trabajo discográfico. Nuevamente, chicos, muchísimas gracias por estar acá y que vaya todo muy bien el sábado, ¿sí? Bueno, vamos a la chacarera, la vamos a dedicar al amigo Benja Fuente Labrero, que nos vino a acompañar hoy, y nos vamos de peña ahora con esta chacarera. Bueno. Cuando me abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mis venas ríos de vinos y farra. Enamorado del canto de los viejos vidaleros, quedó prendado una tarde mi corazón guitarrero. Aquí muy adentro, en un rincón de mi pecho, por mi guitarra que alegras cuando te nombro en silencio, como una copla dormida que ha despertado mi sueño, para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. Querido, el corazón me ha robado una niña de tu pueblo, una siesta de verano. asoma en la noche de tu pago. Se oye un concierto de grillos a orillas de tus bañados. Tristeza de los cardales cuando el sol quema tus brazos. Entristecido de verte, me voy ahogando en su llanto. Como una copla dormida que ha despertado mis sueños para cantar con el tiempo, viejo pueblo su montaño. Muchas gracias. Estamos muy bien el sábado y los volvemos a invitar a ustedes a que se den una vuelta ahora si tienen ganas y tiempo a la Chaza Peña ahí en Guajira hasta las 3 de la mañana. Hay música, baile, danza, fiesta. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos vemos el sábado, estás súper invitado y cualquier jueves que quieras ir, están todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias a vos.